llamada Bolivia. Paro Internacional y Marcha de Mujeres, 9 de marzo del 2020. Estamos aquí presentes los familiares de la masacre de Sencata, porque eso es lo que es, una masacre. Este gobierno nos ha mandado a masacrar. Nosotros hemos perdido seres queridos, seres amados. No somos terroristas, no somos ladrones, no somos vándalos ni borrachos. Las personas que han muerto aquel día, el 19 de noviembre del año pasado, eran hijos, eran padres, eran tíos, eran hermanos. Yo he perdido a mi esposo. Injustamente me lo han matado y yo no he encontrado justicia hasta ahora. Mi hijo va a crecer huérfano. Para todas aquellas personas que nos insultan, vengan y yo les voy a demostrar quiénes eran cada una de esas personas. Nosotros estamos buscando justicia por Sencata y la zona sur. Yo les voy a demostrar y ustedes con su criterio van a definir si eran terroristas, eran golpistas, eran ladrones. Eran jóvenes trabajadores, eran padres de familia, eran hijos. Eso es lo que eran estos jóvenes. Nosotros queremos justicia por los caídos de aquel día, por los heridos y por los detenidos de la zona sur y Sencata. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político, al igual que nuestros familiares perdidos. No somos de la izquierda ni de la derecha. Por eso estamos aquí en esta marcha, apoyándolos a ustedes y gracias por el apoyo que ustedes también nos han dado como mujeres. Porque más allá de que nos insulten, de que somos del MAS, nosotros no somos de ningún partido político. Somos mujeres que hemos perdido a nuestros familiares queridos. Y desde ese día lloramos su pérdida, porque eran hijos, eran esposos, eran padres. Solo decirle gracias y sigamos en nuestra lucha por aquellas personas que han matado injustamente. Buscaremos justicia, no nos rendiremos. Yo sé que es difícil perder a alguien, pero buscaremos justicia juntos. ¿Qué queremos? Como asociación, tanto de los hermanos caídos y heridos, lo único que buscamos y pedimos a este maldito gobierno es justicia. Justicia para aquellas mujeres que fueron violadas y asesinadas. Justicia para aquellos hombres y jóvenes también que han sido masacrados. Justicia para desde el día 11. Justicia para Sencata y el Alto y Zona Sur. Es lo único que pedimos, ya que nosotros no somos como ellos nos dicen, vándalos, asesinos, narcotraficantes. Nosotros somos gente humilde, gente campesina, que lo único que queremos y queremos es justicia. También me han matado el 11 de noviembre este gobierno maldito. Me la ha quitado a mi hijo. Yo no puedo designarme de mi hijo. Yo se llamaba Juan Martín Peristaco. No puedo designarme de mi hijo. Llevo día y noche lloro. Un día para ver lo que me han matado, lo que me han quitado a mi hijo. Pero es mi niño. Nosotros no somos cualquier partido. Yo llevé a mi hijo a los hospitales. Me dijeron, solo me preguntaron, ¿qué partido eres? Antes de curarlo a mi hijo, me lo dijeron. Eso, Dios buscará. Pues mi hijo nunca más no me va a ver, no va a regresar. No tengo palabras, hermanos. Ayúdenme, hermanos. Un apoyo, ayúdenme. Yo soy gente pobre. Por eso nos han asesinado a nuestros seres queridos. Pero, hermanos, tiene que haber justicia. Y yo pido justicia hasta mi muerte. Voy a pedir justicia de mi hijo. Nunca le voy a descansar. Quiero ver quién me lo ha asesinado. Quiero ver con mi propio ojo. quiero ver a mi hijo, que me lo han matado, hermanas. ¿Dónde voy a ir a pedir justicia? ¿Dónde voy a ir? ¿Voy a llorar? Dios tendrá su propia justicia para este maldito gobierno, el maldito ministro, porque me ha asesinado a mi hijo. Un día a sus familiares va a caer prisión, va a colocarse su mano al pecho. Hermanas, hermanas, ayúdennos. No hay donde nosotros no sabemos las leyes, pero va a haber justicia para nosotros. Entonces nos hemos juntado con las hermanas de Sencatas, Sencatas, al Sur, no nos escuchan ni siquiera en los canales, me parecen, no disminuyen. ¿Cuántas muertes hay? Hay 5 muertes, hermanas. Nosotros no hay, ni siquiera para ese día no había ni canales, ni doctores, nada para nosotros, hermanas. Yo quiero justicia, hermanas. Yo voy a pasar una madre que hay también de Zona Sur, que tenga un voz de palabras, hermanas, hermanas. Hermanas, hermanos, yo soy la madre de mi hijo Beltrán Paulino Condori, pero mi hijo a la hora ha salido de mi casa, ha sido donde me he puesto lo que me lo han peleado a mí. De 23 años, cuando me lo han matado, yo soy la madre sola, pero mi hijo me ha dejado 2 meses y medio, una nota. Esa sería mi palabra. Yo pido justicia. Yo pido justicia. Me lo quitaron a mi hijo, me lo mataron a mi hijo, lo mataron en el sindicato. injusticia, no pueden quedar así. Yo me encuentro muy dolida, con la cual en los hospitales nos discriminaron cuando se han hecho autopsia. Los ministros nos discriminan. Estas campesinas no saben nada. Talía, vénganse. Talía, ese día vamos a sesionar. Pero no ese día, cuando llegue. Pero como no hay en este país justicia, yo voy a acudir donde sea. Voy a ir a buscar. Cuando sea, voy a trajinar como gitana para en busca de justicia para mi hijo. Ayúdenme a decir, queremos justicia a las víctimas de Senkata. ¡Justicia, hermano!